la guarimba, las guerras preventivas y la crisis ecológica no tienen relación pendiente. Eres víctima de manipulación pendiente, que el contraataque ya llegó. Mentira, capitalismo, imperialismo, desinformación, terrorismo mediático, guarimba, fascismo. Le sale contraataque. ¿Qué reírse? Uno, si uno se está trancado, se puede fundir por dentro. Cuando uno tiene ganas de reírse, tiene que reírse. Yo, por ejemplo, yo estilo mucho reírme hasta de mí mismo. Ser sabroso, reírse de uno mismo. Y reírse del mundo, de las alegrías, de la vida. Reírse de alegría, de humor. De humor, de ganas de vivir. ¿Verdad? De esperanza, de cosas bonitas. Cosas bonitas. Así arranca este contraataque cuando son las 5 y 19 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Y bueno, aquí retomándonos otra vez al aire, pero no sin antes recordarles, gracias a quien sale este programa, un pueblo que salió a defender nuestra Constitución un 11, un 12, un 13 de abril y próximamente un 8 de diciembre. También sale gracias a un comandante en jefe que se encuentra en esa chamba desde otro espacio, desde otro paisaje, Hugo Rafael Chávez Frías. Y por supuesto, nuestro primer presidente chavista, Nicolás Maduro Moros, los cuales estuvimos escuchando hace pocos minutos. Sale gracias a quién más, Inair Mansur. Bueno, recordemos que este programa sale gracias a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, que todos los días hace lo mejor para llevar la revolución hasta sus oídos y, bueno, impulsarla también. Recordamos que sale gracias a, bueno, al ministro Fidel Barbarito de aquí, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y este equipo de producción de contraataque que es Gustavo Villapol y Roswa Michinox, y quien les habla, Inair Mansur. Bueno, en los controles se encuentra hoy ahí activo, con una cara de sorpresa. Estaba alegre, feliz, contento, ¿viste? Ya me dio una sonrisa ahí. Nuestro DJ Pucci, bueno, que está pendiente para colocar, porque hoy es miércoles de rock y electrónica, y ustedes pueden comunicarse a la mensajería de texto, que es 0416-534-8710, 0416-534-8710, y también se pueden comunicar a la cuenta en Twitter, @contraataque963. Pero antes de pasar para esas cosas bonitas, esas cosas positivas que vamos a mencionar, vamos a recordar las emisoras hermanas camaradas que nos retransmiten RPM Revoluciones por Minuto 88.5 en el estado Táchira, 94.5 Radio Misión en Lara y parte de Portuguesa, y Radio Venceremos. Un saludo para ustedes. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, tenemos, Michinox, por supuesto, nada más y nada menos que la mejor página, Alba Ciudad 96.org. Tenemos por acá: conozca todas las medidas anunciadas por el presidente Maduro contra la guerra económica y el golpe silencioso de cámaras empresariales. ¿Qué tal? Así, bueno, así como todos estaban sintonizando lo que estaban sintonizando por la cadena de radio y televisión, el presidente Maduro, bueno, informó entre las diferentes medidas anunciadas una gran operación especial cívico-militar contra el acaparamiento que va a recorrer toda la patria. Vamos hasta el último nivel de la cadena productiva y distributiva de todo el país. Se enfrentarán los falsos mecanismos de fijación de precios para el respeto, bueno, de estos precios justos y máximos de todos los productos. Así que, bueno, hay un control absoluto con el fortalecimiento de Sumdecop e Indepavis, ahí nada más y nada menos con Samán. Citarán a los dueños de las páginas web como Mercado Libre, tucarro.com y otras que fijan precios especulativos. Se creará el presupuesto nacional de divisas del Estado venezolano. Maduro, bueno, acusó directamente a Jorge Roy, presidente de Fedecámaras, a Consecomercio y a un sector de Beancham de estar detrás de un plan de colapso económico. Pueden hacer una lista. Las medidas son: página web y mecanismos para fijar precios especulativos. Okay. Así que, bueno, eso es enfrentar los falsos mecanismos de fijación. 2. Se inspeccionará la venta de textiles, calzados, electrodomésticos, artículos del hogar. Eso quiere decir que, bueno, que hay un operativo especial para inspeccionar la venta, bueno, de esa población de rubros especiales. Por supuesto, por la temporada. Un dato navideña. Nada más. Aquí en Capitolio, en la esquina ahí frente al metro de Capitolio, hace pocos días se llevaron más de 7 containers, o sea, 7 gandolas de zapatos que estaban con sobreprecio. Así que esto es un mensaje nada más para los comerciantes, que no solamente, bueno, son parte del sistema, bueno, no pueden seguir comprando productos con una, porque ustedes no lo controlan. Si viene el producto caro, ustedes lo pagan. No, claro. tiene que haber algún productor que sea honesto y que no esté dispuesto a seguir con todo esta cadena contra, bueno, hundiendo un país. Claro que sí. Y por aquí también tenemos que se creó un fondo de compensación para productos priorizados. En este sentido, bueno, se está creando el fondo especial para la compensación y estabilización para la protección de precios y productos masivos y priorizados. Todo el dinero, dice por aquí, de la actividad de supervisión e inspección va a ir a ese fondo para cancelarse de forma expedita para que continúen con su actividad económica. Y en el caso de que los precios del producto esté afectado por esa inversión que hizo el empresario, dice por acá Nicolás Maduro, nosotros desde ese fondo vamos a aportar para lograr su estabilización. Y en el caso agrícola se otorgarán, bueno, subsidios y aportes para la producción de alimentos. Por acá también tenemos presupuesto de Estado en divisas. Maduro también anunció que se creará el presupuesto nacional en divisas del Estado venezolano, que permitirá crear presupuestos anuales en divisas para los gastos del Estado. Señaló que hay 1000 mecanismos como el Sucre y el Aladí para optimizarlo. Indicó que hay una sobrefacturación del 30% a 40% en divisas que se, bueno, entregan a empresarios, equivale a 10.000 millones de dólares para este año, y con esas medidas se busca controlarlas. Y por aquí, dentro de eso, está el control de divisas, que se va a sacar un decreto de Nicolás Maduro creando el Centro Nacional de Comercio Exterior, que pasará a dirigir toda la política de la administración de divisas para las importaciones y estímulos de exportaciones. Así que por ahí se le ha entregado 33.000 millones de dólares a empresarios este año. Y bueno, el centro también dirigirá a entes como Cadivi, SICAD, Banco Ex y la banca pública en lo relacionado con el uso de divisas. Bueno, aquí está parte de un plan. Nosotros en el próximo segmento vamos a seguir desarrollando todas estas medidas económicas anunciadas hace pocos minutos por el presidente Nicolás Maduro Moros. Así que no te desprendas de este contraataque y recuerda la mensajería de texto 04-16-534-8710. ¿Qué te parece este plan? Así mismo, ya regresamos, la guerrilla mediática en la casa, no te apartes. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Hay radios exclusivas para un grupito. Esta es una radio inclusiva para todos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos pluralidad. Somos cultura. Tradiciones navideñas venezolanas. La Zaragoza es una de las fiestas populares de Venezuela que se celebran todos los 28 de diciembre en Sanare, la capital del municipio Andrés Eloy Blanco del estado Lara, y que recuerda la matanza de miles de niños menores de 2 años, ordenada por el rey Herodes. Según el Nuevo Testamento, esta acción se llevó a cabo luego que Herodes se sintiera engañado por los 3 reyes magos, quienes les darían el lugar exacto del nacimiento de Jesús. Herodes intentaba evitar que el nuevo Mesías, que naciera en Belén, le arrebatara su liderazgo y mandó a matar a todos los niños nacidos durante esos días en esa ciudad. En recuerdo a este episodio, los zaragozas son personas vestidas con trajes y máscaras multicolores. Salen a danzar todos los 28 de diciembre en Sanare. Esto representa la locura de las madres que perdieron a sus hijos en aquel momento. Esta costumbre popular de recordar el Día de los Santos Inocentes se efectúa de igual manera y bajo otros nombres en varias ciudades y pueblos del país, como en los Andes, los Llanos y el Oriente. Muchas de las personas disfrazadas de zaragozas cumplen con promesas pedidas a favor de hijos, sobrinos y nietos. Alba Ciudad 96.3 FM les desea ¡Feliz Navidad! Venezuela es mi sueño contento, me gusta Venezuela, sus 4 vientos, me gusta caminarla, me gusta amarla, es mi sueño despierto, como me gusta Venezuela.

Seguimos aquí en el contraataque, la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5 y 35 minutos de la tarde. Y bueno, escuchábamos Paseo Inmoral de Gustavo Cerati. Bueno, en nuestro miércoles de rock y electrónica, recuerda que te puedes comunicar a la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710. Y también, bueno, te puedes comunicar con nosotros a través de la cuenta en Twitter, @contraataque963. Por aquí te puedes unir, bueno, el hashtag que ya está en el top de las tendencias, Patria Unida contra la Guerra Económica. Y si no sabes todavía qué es la guerra económica, bueno, ya es hora de que despiertes. Y estamos con unas guerras de cuarta generación y guerras económicas que, bueno, vienen financiadas por quién. Pero no antes, vamos a decirte las cosas de atrás para adelante, como quien dice. Vamos a decirte las medidas económicas que estamos tomando frente a una guerra económica. Claro, bueno, ese plan que acá está fresquito, pues fresquito lo vamos a... Estamos gracias aquí a Luigino Bracci con la página web de albaciudad.org que nos está colocando por partes, nos colocó por partes cada una de esos planes. Por acá fondo de compensación para productos priorizados. ¿Y cómo se come eso? Bueno, el presidente anunció que se está creando un fondo especial de compensación y estabilización para la protección de precios de productos masivos y priorizados. Todo el dinero y, bueno, productos de las actividades de supervisión e inspección va a ir a este fondo, ¿ok? Y por aquí también tenemos la fórmula para mantener las empresas produciendo en diciembre y enero. Bueno, se convocó a todos los sectores productivos públicos y privados y les propuso la fórmula que tiene los recursos para esa fórmula, que es un convenimiento mutuo, mantener todas las empresas productivas del país trabajando y produciendo en diciembre y enero, respetando las vacaciones, pero manteniendo una fórmula a través de bonificaciones adicionales para que algunos trabajadores continúen sobre la marcha. Okay. Aparte de eso, se creará la Corporación Nacional para la Logística y Servicios de Transporte del Comercio Interno. ¡Bravo! Bueno, señaló que se creará Corporación Nacional para la Logística y Servicios de Transporte del Comercio Interno con el fin de mejorar el transporte y la distribución de productos. E hizo con el tema de que no, si quienes controlan estas grandes empresas de distribución, bueno, empresas privadas y grandes potencias económicas, bueno, personajes políticos son los que manejan estas grandes empresas. Entonces hizo un llamado a las empresas de transporte que cuentan con camiones y transportistas a acercarse al trabajo con el gobierno. Se construirán redes de servicios para los camioneros y transportistas para facilitar sus viajes y traslados. Se importarán 5.000 camiones desde China y Brasil para el comercio público y privado con el fin de fortalecer la flota pública privada existente. Así que sabotaje cero. Y que sabotaje, aquel... mejor escóndete, porque... Mira, aquí la oposición, no tiene, aquí no hay cabida. Cuando hay una guerra económica no debería haber distinción de partidos políticos, porque todos nos vemos afectados contra unas medidas económicas, contra una situación, porque todos vamos a la misma panadería, todos vamos, nos montamos en el mismo transporte público. Bueno, no todos, o pero sea, sí una buena parte de esa sea. Población opositora que es clase media baja y más para abajo. O sea, la mayoría, las grandes mayorías que más allá de su enajenación política y su tendencia, siguen viviendo en la misma comunidad, son nuestros vecinos, todos tenemos que aportar a este plan, porque este plan no se va a dar si no nos sumamos. Y por aquí también, hablando de sumarnos a este plan, porque no el gobierno en este sentido y esta lucha contra la especulación, contra la guerra económica, la hacemos todas y todas también y colaboramos en ello. Maduro indicó que en las próximas horas se anunciará un conjunto de medidas de carácter financiero para premiar y estimular el ahorro en bolívares en Venezuela y evitar que se vendan propiedades a usureros y narcotraficantes. Esto me parece genial. Dice, no podemos aceptar que el narcotráfico se aproveche para adueñarse de fincas, edificios, medios de comunicación, entre otros. Y bueno, también se tomarán medidas para estimular el regreso de capitales a Venezuela. Todos los países lo hacen, dice. Puso un ejemplo de China. Y bueno, indicó que el presidente ecuatoriano, por ejemplo, Rafael Correa, y el presidente de Bielorrusia, le dieron diferentes sugerencias para hacer ese retorno de capital a Venezuela. Aparte de eso, tiene por ahí otra medida, ¿verdad? Así mismo, nada más y nada menos, lo más esperado por todas. Ese Mercal Obrero. Y casa por casa. Bueno, establecerá un Mercal Obrero que ya está en funcionamiento desde hace ya un mes aproximadamente en cada centro de trabajo del país. En algunos casos, conversado con las cajas de ahorro de todas las instituciones y establecimientos, señaló Maduro. Bueno, también indicó que se han ordenado al órgano supervisor de la vivienda que dispongamos de urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela un local para crear los mercales casa por los edificios. Esto acabará con toda la mafia que tenemos, porque bueno, Mercal, para los que no saben, es un plan subsidiado por el gobierno para la obtención de alimentos de primera necesidad a un costo subsidiado, o sea, costeado por... Una parte la paga el gobierno y otra paga, parte la paga la ciudad. La persona que compra y que adquiere el producto. Ahora, el Mercal Obrero y PEDEVAL son dos sistemas. El Mercal es para los sectores, digamos, más bajos, familias. Más desfavorecidos. Cuando tiene, es un estupendo de máximo 3 sueldos mínimos o 2 sueldos mínimos. Para abajo les toca Mercal. A partir de 3 sueldos mínimos a 4 o 5 sueldos mínimos les toca PEDEVAL. Y más adelante, bueno, ya... compra en cualquier red, pero es un estándar que hacen por la necesidad de cada familia. O sea, no es un plan para todo el mundo, no es que se esté excluyendo a las personas más pudientes, pero es un plan, efectivamente, se está subsidiado casi con un 80% por el gobierno, es para atender las necesidades de personas que, bueno, necesidades básicas. Por diferentes razones no tienen esa posibilidad económica. Y bueno, ¿ves? Entre otras cosas, se realizaron unos anuncios, como por ejemplo que se homologará la escala salarial a los maestros. Pero ya va, porque eso por ahí nos vamos a ir, porque ese es nuestro Luz Caraballo del día. Nuestra mesa de locos. Bueno, pero antes de irnos aquí a esa mesa de locos, hay que tener claro que esto es, señores y señoras, tremendo plan. Fíjate, tiene sus objetivos, los objetivos del plan, de las medidas. Tiene los pasos que se van a realizar paso por paso, cuáles son, y los explica. Y aparte de eso, bueno, tenemos que tener en cuenta que tenemos que participar y ser parte de estos planes. No solamente nosotros, digamos, lo que estamos trabajando todos los días para llevar esta patria adelante, ¿no? Sino, y para que continúe la patria. Bueno, por ejemplo, eso del Mercado Obrero es un llamado, digamos, a los ministros de todos los entes, de todas las instituciones, para que se aboquen a eso y, bueno, todos los que puedan hacer ese tipo de enlace. Y, por supuesto, es una red, sus es una trabajadores. Cadena. Realmente, Mercado Obrero es acompañamiento de los ministros, pero en primordial es la organización de laboral. Aquella clase obrera, trabajadora, salariada, si bien lo podemos decir también. Pero es la clase trabajadora. ¿Y quiénes son los que tienen que organizar? Porque no vamos a esperar a que venga Maduro a organizarnos en nuestro ministerio. Que aquí, por cierto, iba a haber un Mercal Obrero y no sabemos por qué se suspendió. Pero bueno, vamos, los trabajadores tenemos que seguir impulsando que se concreten el Mercal Obrero. Nosotros como trabajadores debemos impulsar eso. La organización. Eso no va a venir nadie, ni el Estado, no. Tú como trabajador, tú como... Bueno, infórmate. Hay unas páginas en el Mercal donde están todos los pasos para solicitar tu Mercal Obrero dentro de tu institución, tu empresa privada, donde tú te encuentres, que seas un trabajador o una trabajadora, llegar a un acuerdo para que se le suministre. Así que bueno, aquí y no más sé. Si son poseedores de caja de ahorro, que vi que era uno, son digamos, convenios. Lo, son convenios mutuos. Que se puede realizar. Así que bueno, aquí pueden meterse en la página de Alba Ciudad, albaciudad.org, que está bien detallado, paso por paso, explicado cuáles son esas medidas de ese plan contra, bueno, una guerra económica que es súper fácil de darse cuenta que está detrás, la mano peluda ahí metida, en la que vamos a hablar en este momento. Yo no sé si vamos a lanzar nuestra mesa de loco o Luz Caraballo. ¿Qué lanzamos primero? A ver. No, vamos a ir con nuestra fiesta de locos. Una fiesta de loco. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Yo soy el único que no estoy loco. El plan de la derecha para seguir aportando su granito de arena hacia la guerra económica. Nada más que en la destrucción Venezuela, masiva. No acabamos de ver un paro profesoral y universitario cuando ya se le había aprobado un aumento. Un paro sin ninguna justificación. Estamos viendo amenazas de paralización de los servicios de salud educativo cuando acaban de ser anunciados aumentos para sus trabajadores de estos sectores. Pero ahora la vocería se retira del escenario y se hace aparecer ante el país como la consecuencia de una crisis generalizada de gobernabilidad. Palabras esenciales para entender la estrategia de la oposición. Esto, bueno, refutado por acá que la dirigencia opositora, por su parte, dice que sin tener que esperar mucho tiempo ni tomar los cambios violentos del pasado, podrán salir de la revolución y este régimen bolivariano. La agenda no está totalmente clara ni definida. Creo que van a seguir los caminos constitucionales, entre comillas, como dicen, caminos no violentos, pero todavía los tienen un poco debajo de la manga, pues. A oscuras. Una carta debajo de la manga que yo nunca, como la tentación. Así la tentación mismo. La tienen ahí siempre ahora presente. Sí, ahora sí nos puedes decir, Inair, todo esto. Esto es aquí donde vemos frente el resultado y la respuesta de una oposición venezolana frente a una guerra, o sea, que sí hay una guerra económica. Porque bien como lo estabas comentando tú hace rato, Inair, que se anunció una homologación a la escala salarial de los maestros y maestras que trabajan en escuelas estatales para que su sueldo sea el mismo de que los maestros y maestras de las escuelas independientes del gobierno nacional, y todavía ellos están amenazando otra vez con arruinar el año escolar. Y por aquí, esta parte del de año universitario también. Jagua indicó que la gobernación de Miranda, en este caso, debe cancelar el aumento salarial a los docentes estatales. Porque se le fue asignado el presupuesto para eso. Y también fueron aprobados 60 mil millones para que los trabajadores y pensionados cobren aguinaldos el próximo 11 de noviembre. Bueno, pero esto que tiene que ver justamente, digamos, con uno de los de esos anuncios que realizó el presidente Nicolás Maduro en este plan y estas medidas económicas, en estas medidas contra la guerra económica, indica que los maestros y las maestras estatales de Miranda deben exigir al gobernador Enrique Capriles Radosky el pago del aumento salarial anunciado este miércoles por el presidente Nicolás Maduro, así como los pasivos laborales que le adeuda la gestión regional, enfatizó Elías Aguas, bueno, presidente de la Corporación del Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy, Francisco de Miranda, Corpo Miranda. Dice, docentes estatales mirandinos ganarán igual que los maestros nacionales ahora que el gobernador les pague los pasivos y el aumento ofrecido, escribió, bueno, el dirigente en su cuenta Twitter, en referencia al anuncio hecho por Maduro sobre los salarios de los maestros estatales, bueno, a escala nacional. Y también señaló Jagua que esta reivindicación laboral es posible gracias a la fortaleza financiera de la revolución, que Capriles mantiene una deuda millonaria con el Magisterio Educativo desde el 2010. O sea, que él no, él que habla, que el cambio, que es lo nuevo, bueno, él está gobernando desde hace rato, ¿no? Y por aquí tiene una deuda desde el 2010 que denunció la presidenta del Sindicato Unitario de Trabajadores Educacionales del Estado Miranda, y precisó que el gobernador no presupuestó la deuda de 699 millones de bolívares para cancelar esos acuerdos suscritos con las organizaciones sindicales de esa acta que se realizó en junio del 2012. ¿Qué tal? Bueno, yo por acá nada más les voy a recordar, ¿no? Porque la oposición venezolana causó también una zozobra bien gigantesca y elevó las expectativas, y bueno, había una tensión en algunos sectores del país con respecto a estas medidas económicas que anunció nuestro presidente hace pocos minutos. Y a recordarles las medidas que detonaron el Caracazo en 1989 por Carlos Andrés Pérez. Nada más y nada menos, luego de toda esta revuelta popular, los principales puntos del plan conocido por el paquetazo fueron liberar las tasas de intereses, a diferencia de aumentar el... Por acá el presidente Maduro, la página web y mecanismo para fijar precios especulativos. O sea, en vez de liberarlos, aquí los van a regular. Los van a regular, claro. Entonces, bueno, ellos liberan las tasas de intereses. No sé cómo, qué medidas realmente y a quiénes favorecían las medidas, ¿no? Una comparación que es importante hacerla siempre. Liberar el control de cambio. Liberar los precios de todos los productos a excepción de los 18 renglones de la cesta básica. Aumentar las tarifas de servicios públicos como luz, agua, teléfono, gasolina. Aumentar los sueldos de la administración pública, más no de los trabajadores. Eliminar progresivamente los aranceles de importación y reducir el déficit fiscal de máximo 4%. Congelar los cargos de administración pública. Bueno, estas medidas iban acompañadas con otros programas sociales bien extrañas. O sea, incluso no aumentar y no aumentar a las personas que trabajaban en los entes y en las diversas instituciones. Y aparte de eso también despedir a muchas personas porque no había para cancelarle ni sueldo y mucho menos aumento. Olvídense que en ese tiempo se aprobó aumento, sino todo lo contrario. Así despido mismo. Masivo. Y bueno, por supuesto, ahí ni hablar de una pensión para los abuelos, ni hablar de una inversión en la educación, nada de eso, señoras y señores. Mucho menos preocuparse por el estómago de las personas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aportar a no seguir aportándose a la guerra económica? Bueno, vamos a organizar los mercados obreros, vamos a esperar estos operativos especiales donde los rubros que teníamos pensado comprar, como la venta de textiles, calzado, electrodomésticos, artículos para el hogar, voy a esperar esos operativos, ¿no? Que van a ser productos regulados, que fueron encontrados acaparados más de 150 mil pares de zapatos, lo que les estaba comentando, en todas las inspecciones de SENIAT, que habían sido incorporados. Acaparamiento desde zapatos hasta leche. Pero como se está haciendo una inspección nacional, todo este resultado de estas inspecciones van a ser devueltas al pueblo. O sea, no se van a incinerar ni mucho menos. Estos más de 150 mil zapatos que fueron recaudados por el SENIAT. Bueno, ahora... Y de paso que fueron comprados con dólares Cadivi, pero fueron remarcados y se iban a vender en 10 mil y 12 mil bolívares. Es una cosa absurda. Fueron inmediatamente confiscados, están vendiéndose a precios justos ahora en todas estas ferias navideñas, en el Parque de los Cabos y en todas partes de Venezuela. Así que, bueno, de 10.000 bajaron a 700 bolívares, que es lo justo, ¿no? Una leve diferencia ahí. ¿Quién se está beneficiando con toda esta guerra económica? ¿Y quiénes pueden controlar esos grandes capitales? ¿Ah? Entonces, bueno, ya sabes, si quieres aportar y contribuir contra la guerra económica, no compres zapatos en 10.000 bolívares. Vamos a leer algunos tweets por aquí, que dice Patria Unida contra la Guerra Económica. Por aquí dice Patria Unida contra la Guerra Económica. Dice con Nicolás, unidad, batalla y victoria. Por aquí la Reudodamonia dice 12. Patria Unida contra la Guerra Económica. Especuladores se declararon en luto activo. Por aquí dice @milacoro17, Patria Unida contra la Guerra Económica, ahora más unidos con Maduro. Por aquí dice @carocandanga, trabajadores petroleros restiados contra la Guerra Económica. Patria Unida contra la Guerra Económica, Ricardo Durán Candanga dice Patria Unida contra la Guerra Económica, gobierno anuncia creación del Centro Nacional de Comercio Exterior. Por aquí dice @mppindustrias, Patria Unida contra la Guerra Económica, vamos con Maduro. Y bueno, por aquí la gente se está expresando con este hashtag, por eso yo creo que es genial, es fantástico. Patria Unida contra la Guerra Económica, ahí es donde tenemos que enfocarnos. Y otra cosa es que vamos a estar, y el gobierno está súper pendiente con, bueno, todos estos anuncios que hicieron con referente a las páginas web que promueven el dólar paralelo. Como el caso de Dollar Today, aseguró que no se permitirá que continúe este tipo de actividades en contra de la economía venezolana. Así que tú, que me estás escuchando, si estás ingresando a estas páginas web, bueno, yo que tú lo pensaría dos veces, porque la fiscalización va a ser general y como siempre caen los más espalomados, porque digamos que los que están en el mercado realmente están bien pendientes de cuándo tienen que hacerlo y cuándo no seas tú parte de un plan y no caigas tú no pongas tú ni expongas tu cabeza cuando los que están detrás de Mercado Libre, tucarro.com, tumble.com, que ponen, inventan precios, sobreprecios para establecer montos en el mercado. Así que mosca, y no, no sigas contribuyendo tú a toda esta... Deja de comer mosca. Falsa. Bueno, por aquí... Economía paralela. Diciendo chao, chao. Chao, chao, Puchi. Te vas. Vas al baño. No, mentira, ya nos tenemos que despedir. Recuerden escuchar el informativo comunal marcando zona. Por ahí hay un especial de Cree Combate. Pilas con eso. Nos despedimos. Como y como todos los días, tardes, decimos que Cristo te ama. Y Chávez también. Patria mosca unida contra la guerra económica. Guerrilla mediática en la casa. Síguenos y escríbenos. @AlbaCiudad @AlbaCiudad